vez es cargo correcto porque es la referencia de cargo de internet. Sí. Sí, es que te cuenta que este es cuando suben el aplican el voucher, es lo que te digo, que los cargos se le asigna un consecutivo con 144, ¿sale? Okay. Y el cargo que te publica, o el folio o la referencia de cargo que te publica la cadena, esa la suben como una referencia de aviso de cargo. O sea, es una referencia, okay, un número de documento, ¿vale? Que obviamente el crédito debe llegar con este mismo folio para conciliar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Okay. En este caso obviamente cumple, o sea, es lo mismo, ¿sale? Okay. Pero, por ejemplo aquí, haz de cuenta que es esta la que tú tienes. Okay. Por ejemplo aquí está bien, ¿no? Lo subieron bien. Pero resulta que el crédito trae una referencia distinta. Aquí está, mira. Haz de cuenta que el crédito, la referencia del cargo es esta, ¿no? La 6484, ¿vale? Pero en este caso, el crédito se generó con una referencia incorrecta. Te das cuenta, es el 618, ¿no? En lugar de 648, ¿vale? Oh, okay. Pero haz de cuenta, pero aquí sí cumplen las otras dos reglas, que sería el transaccional, bueno, que es el cliente. ¿Y qué te dijeron? ¿El monto? Es el cliente y aquí el transaccional. Ahí veo tu cliente transaccional. Sí, que es este. Y el cliente. De hecho es la cadena. ¿Te refieres a la cadena? Sí, porque tengo cliente. Ah, y sí. Cliente, bueno, sí, es de, digamos que es de Sanborns. En este caso es de Sanborns. No se lo pego porque yo sé que es de Sanborns. O sea, para mi consideración no se lo pegué. Uh-huh. Pero este cliente yo sé que, haz de cuenta, mira. Este es el cliente que viene del cargo. ¿Sale? Transaccional cliente. Sí, no, del cargo. ¿Sale? Y este es el cliente de mi crédito. Este es el mismo. Es el mismo. Entonces ya cumplen esas dos reglas, ¿estamos? Ok, sí. En la que yo no estoy muy de acuerdo es en el monto. ¿Tú sí por qué? Que yo sepa, hasta ahora, esta es la primera validación, la que tienes en primer lugar, donde se va limpio todo, sí. No toma en cuenta el monto. Para conciliar el argumento 3 no toma en cuenta el monto. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, el crédito o la nota de cargo, ¿tienes, tendrás un cargo para? Por favor. Mira, por ejemplo, este, bueno, en este caso no trae import, pero otros que traen import y todo, como el que vimos allá que capturaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cuenta que aquí, mira, por ejemplo, este 958, ¿no? Uh-huh. Resulta que, pues, ya, la nota de cargo es 958, y también la nota de cargo te la van a publicar, digamos, aquí, en el importe del cargo, por 958, ¿sale? Uh-huh. Pero según aquí dice que debe de coincidir, yo lo que entiendo aquí que el mont debe de coincidir con el monto del crédito, ¿no? Sí, el monto del cargo con el monto de mi crédito. Cargo con el de voucher. Con el monto del cargo, este cargo sería la nota de cargo con la nota de crédito. ¿Estamos? Por eso te digo, porque yo sepa, cuando se hace esa conciliación automática, juega el cliente, o sea, la cadena, el transaccional y la referencia, ¿no? Uh-huh. En este caso dicen, bueno, en la propuesta es, pues que lo mismo cliente transaccional. Y si la referencia es igual, actualmente está hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh, uh-huh. Dice, pues ya concilia todo, pero aquí te dicen, pero tiene que ser el monto. Pero si es por el monto, no, pues van a quedar un buen. Te voy a decir, ¿por qué? Uh-huh. Porque resulta que tu cargo es de 958 y es lo mismo que te publica, ¿sale? Uh-huh. Pero resulta que el crédito no necesariamente se va a generar, o sea, no se genera por el total, por diferentes circunstancias. Se va a generar por 950 pesos, por ejemplo. Pero ¿por qué? Porque haz de cuenta que aquí no se genera porque puede ser faltante de mercancía, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Puede ser, haz de cuenta que hay un rubro que es una mercancía que no se puede acreditar. Ok. Por diferentes, se va sobre devolución, lo llamamos. Entonces, por eso te digo, como inicio, el uh-huh. primero que tú pongas, por eso te planteo esta, porque pongas como monto, no te va a conseguir, o sea, no sé. No, o sea, yo te diría que lo validaras. Okay. Porque te digo, para mí no procedería si no se van a quedar muchos que no se tendrían que quedar. Está bien. O sea, vamos a decirlo como que es así común, uh-huh. que no se genere un crédito, un cargo que no se genere su crédito en su totalidad. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces quedaría mucho okay. Pendiente, que al final todos íbamos a terminar por autorizar. ¿Sí me explico? Mm, nada más yo sí ahí te pediría que lo revisaras. Okay. ¿Cuál es el concepto exacto, no? Uh-huh. Perdón. Esta es la parte de notas de crédito y esta es la de notas de débito. O sea, el documento de referencia de nota de crédito va con el documento de referencia de nota de débito, el voucher. Ajá, sí. Luego aquí la parte del cliente de notas de crédito va con cliente de notas de débito, sí. Cliente transaccional, me imagino sí. que el cliente... Sí, o sea, digamos que la referencia, este, digamos el cargo que te publican aquí, este, debe ser el mismo que te publica el cliente, dices, pues ya, empate, ¿no? Después dices, el cliente, o sea, si es en este caso restaurantes VIPs, pues debe ser también la misma cadena, ya, empataron. Y el siguiente argumento es, transaccional, es el mismo, pues ya, ¿no? Pero se supone que actualmente así ya, se concilia, ¿no? Actualmente sí, nada más te digo, entonces, así concilia, entonces te digo, cuando queda parcial, puede quedar parcial o total, ¿qué le llamamos a parcial o total? Concilia su totalidad cuando el crédito se genera por el total, 9.58. Cuando le llamamos parcial es cuando se genera por 9.50, por decirlo así. Entonces te digo, pero si aquí dice como argumento 3, yo lo que entiendo aquí es que el monto también debe coincidir, ¿no? Pues ahí se van a quedar un buen sin conciliar. El monto de la nota de crédito debe coincidir con la con el monto de la nota de débito. Ajá, y no, pero esto va, pero no siempre va, no siempre se va a generar el total del crédito. O sea, sería utópico pensar que se va a generar el total, sinceramente, o sea, realmente no tengo un porcentaje, pero exacto, pero o sea, muchas notas de cargo concilian parcial. O sea, no te va a conciliar. Entonces, ¿tú qué criterio tomas cuando ves cuando ves que todos estos están coincidiendo menos los montos de crédito y débito? Es que mira, es que es lo que te digo. Actualmente esto es automático. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que te digo. Y al final yo cuando bajo la cartera, me baja conciliado parcial o qué tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que veíamos acá. Entonces, haz de cuenta que yo no veo eso. Actualmente el monto no lo utiliza para que concilie. Ah. Sí, o sea, por eso te digo, si yo ese no lo tomo en cuenta. Si lo tomas en cuenta, pues tendrías que revisar bien, no sé quién hizo la propuesta, creo que fue Wendy. Porque si considera un montón, pues se van a quedar muchos. O sea, yo diría que este lo excluyes de aquí, de la conciliación que se hace ahora normalmente. Entonces, ¿cómo puedes conciliar un monto menor al otro? O sea, un monto de ¿cuánto dijimos? De 958 en crédito con un monto de 950 en débito. Es que es lo que te digo. Es que haz de cuenta que este tú no lo ves, actualmente este tú no lo ves. Haz de cuenta que la conciliación es cadena, bueno, cliente-cliente, transaccional-transaccional y referencia-referencia y concilia. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ya no va a buscar, pues el monto debe ser el mismo. Porque si fuera eso actualmente, diría, yo tengo 9.58 en el cargo y tengo el crédito 9.50, se detiene, no se concilia. ¿Sí? Yo lo entiendo así, ¿estamos de acuerdo? Y que de hecho no sé si eso sea lo correcto. No. O sea, tomar el monto, ¿no? ¿Y qué pasa con esos 8 pesos? Es que de cuenta que eso... Eso se debiera de conciliar. Se debiera conciliar, pero en realidad, para efectos de... O sea, yo lo vería, no sería práctico que se detuviera aquí todo lo que esté parcial. Porque detienes la conciliación de los cargos. Te digo, por eso digo, habría que ver qué enfoque le dio cuentas por cobrar o para qué lo quieren hacer, pero digo, al menos de mi parte yo siento que no es necesario que coincidan los montos. No, porque no siempre va a coincidir, por eso te digo, haz de cuenta, así te pongo un ejemplo rápido, por ejemplo, esto trae nota de cargo, ¿sale? Ingresa la nota de cargo y ya todo el rollo que viste, se genera un crédito, ¿sale? Se supone que se tendría que generar un crédito por el tal de piezas y títulos, ¿sale? Aquí lamentablemente no traemos ediciones, no podemos controlar eso. Pero resulta que haz de cuenta, para este cliente hay facturación de estos títulos, obviamente. Para que tú generes un crédito debe de haber facturación. Claro. Si no, no te deja generar un crédito. Pero aquí, y más con este canal, lamentablemente se da el hecho de que te vino a velas, ¿no? Digamos te enviaron 15. Resulta que te enviaron 10 de la edición 5 y 5 de la edición 6, ¿sale? Y resulta que tú tienes facturado de la edición 5 los 10, ¿no? Y de las 6 no tienes facturado 5. Tienes facturado nada más 3 ejemplares. ¿Sí? Digamos que quedan 2. A eso nosotros, cuando eso sucede, nosotros llamamos sobre devolución. Es decir, llega mercancía, no de más respecto a la nota de cargo, pero sí de más respecto a lo que le facturaste. Ajá, claro. ¿Sí? Y no se genera, y no se puede generar ese crédito. Por eso hay diferencias. Ajá, por eso hay diferencias. Okay. ¿Y entonces cómo vas a saber tú cuál es el real, el crédito o el débito? Es que es lo que te digo, ya la cuenta, digo, ahora por default, actualmente por default, aquí es de cuenta que hay un crédito, ¿no? Obviamente, en este caso que yo te pongo como ejemplo, ah, pues, dicen a vecinos, por ejemplo aquí, ¿no? Llegan 81 pesos. Yo veo reflejado hoy día en mi estado de cuenta, ah, pues 80 pesos. Y tengo un peso de diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Yo sé que es parcial, o sea, está conciliado parcial. Aquí, obviamente, el hecho de conciliar ese peso, o sea, este es un peso, ¿no? Pero puede ser más, uh-huh. Sí, ¿no? Claro. Se le da un tratamiento diferente. A esa conciliación se le da un tratamiento diferente a lo que no tiene nada, ¿sale? Lo que no tiene nada empieza desde que, pues, quizás no lo ha traído el repartidor, quizás no se lo ha entregado la tienda, quizás faltó todo, dice un acta, no sé, ¿sí me explico? Sí, claro. Y cuando ya tiene un crédito, yo parto de que ese peso, ah, pues a lo mejor ya nada más me aboco a revisar lo que decía, esa parte de la sobredevolución, por ejemplo, ¿no? O que no hay aquí un lote complementario. ¿Te acuerdas que eran de alta lotes complementarios que les comentábamos? Okay, ¿no? Sí. Y que por ahí hay otro crédito que por algún motivo no ha conciliado. Sí, me acuerdo. Entonces por eso digo, no sé, aquí yo digo como argumento, si es monto se va a quedar mucho sin conciliar. Uh-huh. Que debiera de conciliar, simplemente no concilia. Sí, tiene un problema de los que te mencionaba anteriormente. Uh-huh. Pero okay. No, se quedarán un buen, ¿eh? O sea, se quedarán muchísimos. No sé, te digo por eso. Quien hizo la propuesta, okay. Habrá que enfocar eso, ¿no? Ahora, okay. Por ejemplo, es lo que te digo. Tú dices aquí, ah, bueno, pues aquí la referencia, cuando las referencias no sean iguales, pero los argumentos son los dos. Ah, mira, por ejemplo, aquí dicen, cuando el cliente, el transaccionario y el monto sea igual y las referencias son distintas, sí aplica. Ajá, pero aquí se refiere a esto, a lo que te decía. Okay. Aquí en este caso. Ah, pues todo coincide, ¿estamos de acuerdo? Bueno, menos importe. Bueno, en este caso, por coincidencia, también el importe. O sea, crédito se generó completo. Sí, también sí. Hay casos en que se genera completo. Uh-huh. ¿Vale? Pero aquí la referencia es distinta. Ah, pues ahí dice corrígela. Bueno, es a lo que se refiere esto. ¿Sí me explico? Pero ahí está. Pero ahí vas a corregir los cargos, no las ¿sí? referencias. No, sí, la referencia. Eso que dice cargo incorrecto, que dice 618 y 648, son los cargos, no las referencias. ¿Sí? Ah, es que haz de cuenta que esto que metemos nosotros es manual, es control de nosotros. O sea, nosotros decimos cargo a la referencia que me da el cliente. Por eso, pues ahorita como que no veas esa parte de aquí, esta es como que... Es lo que me confunde. Esa es como que la... Esa es como que la... Como que nuestro borrador de trabajo, ¿no? O sea, que a esos dos números les podría decir documento de referencia. Exacto, ándale, sí, exactamente. Nada más que esta... Este es el que nosotros determinamos como el correcto porque es el que subió, el que te publica el cliente y el que aplicaron también de forma correcta en el voucher. Pero en el crédito por un error de dedo, no sé, le pusieron 18 en lugar de 48. Okay. ¿Vale? Okay. Ahí aplicaría ese caso. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Okay. Así como por los ejemplos que llevamos como lo que ahorita, no sé si me puedas ir pasando. Digo que no todo el Excel, nada más una parte del Excel. Y me vas diciendo, por ejemplo, esta columna que tú le dices cargo incorrecto para mí es documento de referencia. Ese que dice cargo correcto para mí es documento de referencia del voucher. Ah, pero ¿sabes qué? Uh-huh. Lo que pasa es que este es nada más lo que enviamos a corregir. O sea, okay. Esto no baja ni en el sistema. O sea, nosotros lo ponemos manual. O sea, eso no lo vas a ver en el sistema ni nada. Por eso te estaba explicando cuál era. O sea, nosotros lo ponemos para armar y tener identificada la información, nada más. Pero no haces lo que te despliega el reporte de... No, no, mira, esto, sí, estas que están en color, las que no ves en color azul, nosotros las metemos para pues, controlarlo, por eso es a lo que le llaman y conciliamos manual. Entonces eso lo hacemos manual. O sea, esto no lo vas a encontrar en el sistema. O sea, no vas a encontrar un archivo que te baje el folio correcto. Se supone que la intención es que esté aquí, claro, ¿de acuerdo? Claro. O sea, todo eso no lo vas a ver, todo eso, esto de aquí, todo esto no lo solo ves. Solo los azules. Sí, todo eso no lo ves. Okay. O sea, es parte de la conciliación. Ok, ¿sabes qué? De cualquier manera, para que yo también lo ubique y vea sí. cómo se hace el manual, para que yo lo pueda automatizar. Ah, ok. Sí, ok. Entonces lo azul es lo que trae el reporte que corres un día antes, ¿no? Este reporte de... Sí. En el estado de cuenta por documento. Ajá. Ok. Sí, para que yo vea, tú estás validando tu columna que tú hiciste, ajá, esa columna, sí. Con una columna que sí es de verdad, sí, que sí la trae reporte, que está allá. Digamos que es la que está en el sistema, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces, mira, por ejemplo en este caso es igual, pero por ejemplo en este caso, Así es como te lo publica el cliente, ¿sale? En este caso, 162. Ah, así lo sube cuentas por cobrar lo aplica. Pero yo lo reviso y resulta que esa es la correcta. Ah, okay. Y no es porque se equivoque, vamos, no es que se equivoque tanto cuentas por cobrar, sino porque es que cada cadena, uh-huh, es por eso que les decía ahí adentro. O sea, en general son errores en cliente, referencias, tal, tal, tal. Pero cada cadena tiene así como que su ¿cómo decirlo? Cada cadena es diferente, ¿no? Y tiene su tipo de algunas se parecen, y muchas tienen distintas formas de cómo lo concilias. Okay. Que lo que veo es que aquí el que dice cargo correcto tiene menos números que son los últimos cuatro, ¿cinco? Sí, exacto. Que esta cadena ya se dio de baja, ¿no? Pero hazte cuenta que pues, es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchas otras igual, ¿sale? Que a lo mejor cuentas por cobrar sube lo que te publica la cadena, ¿sí? O sube así. Pero en la realidad resulta que pues, son, por ejemplo, aquí estás cuentas son los últimos dígitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, le agregan un 4 de más. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Obviamente, y allí lo vamos, mira, por ejemplo, aquí, el cargo incorrecto es este y el cargo correcto es este. O sea, aquí, por ejemplo, pasa la inversa de este. Aquí crédito lo subieron cuando es correcto, pero el cargo lo subieron, el que aplicaron está incorrecto. ¿Tú cómo sabes cuál es el correcto? Ah, porque haz de cuenta precisamente, parte de esta labor es, obviamente, estás en contacto con las cadenas, o sea, en el caso de estas que ya tienen portal, ¿no? Y o sea, obviamente ya, como acá trabajó uno ya de tiempo atrás con los locales cerrados y sabe uno, ah, pues ambos te publica de esta forma, Walmart de esta otra forma, ¿sí? ¿Sí me explico? Uh-huh. Comercial Mexicana App te publica de esta forma, o sea, es como lo sabemos. Porque ya te cuenta que de ellos, la información que nos envían de ellos para nosotros, muchas veces no es hay que modificar lo que te envían o lo que puedes ver en el portal con lo que está físico. Porque lo que yo también necesito saber yo cuál es lo correcto, el ajá, poder definir. Sí, por eso te decía que también es importante saber el aspecto de cada cadena, ¿estamos de acuerdo? Porque no sea a lo mejor lo que aplicas para la Comercial Mexicana, no lo puedes aplicar para la administración, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Sí, está bien. Pero tú, yo sí te pediría que revisaras este. Lo de moto, este sí, punto. Lo voy a revisar ahí con a ver qué podemos definir sobre el monto, pero lo de lo demás ya vi que ahí está. Entonces, como ya vi que ahí está en el documento de reporte y aparte en tus columnas personalizadas, sí me gustaría tenerlo y poder decir, decir qué columna es que de esto, qué columna es que de esto, para poder ver cómo se comportan los datos y poder sacar dónde estamos viendo, qué es así. En dónde sí, lo pues estás si quieres moviendo. ¿Tú te preparas el archivo así como me lo pides? Ajá, y te mando unos ejemplos. Sí, manda unos ejemplos. No sé si este ya lo tienes, estas redes. No, eso no las tengo. Ok, bueno, también podría. Lo que pasa es que sí me gustaría, por ejemplo, ahora sí que un ejemplo de cada una de estas reglas. Ah, ok. Son 10. ¿Qué digo? Al final del día, por ejemplo, si hay documento de referencia de notas de crédito, pero no hay de voucher, y el cliente sí es igual, entonces ahí ver. Por ejemplo, si las combinaciones son como nos afecta. Si tú tienes casos en los que en tu nota de crédito sí haya referencia y no haya para la de voucher. Que la de voucher me imagino que es la de ahí arriba, de cuando sí. Cobrar. Ok, y si el cliente, pues también, si no hay cliente, y si el cliente de voucher es igual. O sea, esto, no sé si me lo puedes también plasmar, un ejemplo de ahí de tu hoja, de cómo tú lo corriges, de cómo te llega, para que yo pueda ver cómo lo haces y de esa manera yo también empezar a trabajar en esto. Va. ¿Sí? Mira, pues hacemos algo. Lo voy preparando y mañana lo checamos. Okay. Es que tengo que irme a los reportes para entonces haz de cuenta del transcurso de lo que me queda de tarde y mañana. Sí. Lo revisamos y espero como que después de las 10 lo pueda tener. Ok, ¿te parece después de la hora de la comida? No, después de las 3. Sí. Ok. Nada más que ¿tienes correo? Sí. ¿Crees que pase? O por lo menos las puras reglas, nada más para estas reglas te las paso. Sí. Dame tu correo y ahorita te lo mando. ¿Eres Ulloa? Para que ahorita te mande esta hoja. Con respecto a esta hoja ya no se va. Sí. Yo así que todas las columnas, esas todas tuyas me las pasas. Sí. A ver, ¿cómo lo escribo? De armado, de acuerdo a lo que tienes, ¿no? Ah, de armado, sí. ¿Es Ere Ulloa? ¿Con H? No, sin H. U, doble L. Ulloa. M. Ajá.